acelerando las mañanas. Y 26, continuamos con este hermoso Enredando las Mañanas. Aquí en el estudio, la verdad que está bastante cálido. Salís, pasás esa puerta y hace un frío terrible. Así que Matías debe estar tranquilo ahí transpirando con viento frío, ¿no? Exactamente. Así es. Recién nos vino a meter presión, digamos, porque se nos cayó un contacto. Nos queremos comunicar con Madga, una compañera comunicadora de Colombia, sobre la situación que se está viviendo en Colombia. Y Matías no se puede comunicar, nos vino a decir, no me puedo comunicar, solamente les comento esto para meterle un poco de presión. Sí, tiene su matiz oscuro, ¿no? Así es, así que la disfruto. Y la verdad es que nos puso un poco nervioso, ¿no? Pero está todo exactamente controlado. Vamos a hablar ahora un poco de la situación que se está viviendo en Colombia, ¿no? Exactamente, porque tenemos justamente en Colombia una situación. Esperemos poder comunicarnos con Magda, porque ella misma también estaba muy interesada en que se difundiera. Hoy se está haciendo en distintos lugares del país, pero también de América Latina, distintos tipos de actividades, porque recordemos que en solamente 10 meses hubo 22 asesinados. Pero bueno, vamos a pasar previamente a contactarnos con Mariana Vargas. Con Mariana ya habíamos, mirá, creo que es sintomático de la situación en Jujuy, ¿no? A Mariana la entrevistamos hace poquito, justamente, por una causa, y ahora la vamos a entrevistar de nuevo por otro, en este caso, por una actitud que podemos llamar machista, ya no a través del Facebook, como fue la entrevista anterior, sino el machismo de la justicia, ¿no? Porque a María Laura Domínguez le obliga a la justicia a retornar a los hijos con el marido golpeador. Mariana, ¿nos estás escuchando? Sí, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Esto, ¿no? Termina resolviendo la justicia que ella tiene que entregar a los hijos. Sí, es una situación de absoluta violencia y absoluta tristeza también, ¿no? Porque la verdad es que a mí me toca por segunda vez estar en una audiencia en la que la justicia de Jujuy resulta infranqueable, ¿no? Donde, digamos, la orden es de otra provincia, en el caso de Belén Galán, aquella vez era de Mar del Plata, ahora de Río Cuarto, donde se ordenan las restituciones con un nivel de castigo, disciplinamiento hacia la mujer, que lo último que pone en consideración es el interés de los niños, ¿no? Porque los nenes estaban acá en una escuela, adaptados, en situación de vínculos, digamos, al punto que, fíjate cómo salieron los padres y madres de los compañeritos y compañeritas, ¿no?, de los nenes, hacer una actividad repudiando esto, porque fue de una violencia terrible. No podés decir que en nombre del interés de los niños, ¿no?, de 4 y 6 años en este caso, lo sacás de la escuela en forma abrupta una semana antes de que terminen las clases. O sea, no existe racionalidad en esto. Y el tema es que tenemos, porque efectivamente es una orden de Córdoba, pero el tema es que tenemos una justicia en Jujuy que no banca nada, ¿no? O sea, que no se anima a sostener una competencia, porque lo que venimos planteando es que, digamos, las cuestiones jurisprudenciales o posicionamientos, digamos, que se plantean para que esto sea posible, tiene que ver con no mirar y no poner en el centro la violencia machista. Si yo pongo en el centro la violencia machista y una mujer se va del lugar en el que sufre violencia, no puede ser la justicia de ese lugar la que decida. Tiene que ser la justicia en la que está la mujer, el lugar al que esta mujer fue a resguardarse. Claro. Y esto, en el propio sistema judicial nuestro lo tenemos planteado. Ajá. En la acordada del Superior Tribunal de Justicia, que reglamenta los juzgados de violencia de género, se plantea que la mujer dentro de la provincia puede denunciar la violencia para lograr las medidas preventivas, cautelares, etcétera, del parte del juzgado de violencia, en el lugar en el que ocurrió el hecho o en el lugar al que ella se fue huyendo de esta violencia. Bien. ¿Sí? Esto que plantea el Superior Tribunal de Justicia en su acordada a nivel provincial es lo que tiene que ocurrir a nivel nacional. O sea, no existe otra lógica, ¿sí? Entonces, a ver, nosotros lo cuestionamos desde este lugar, desde un caso concreto, el de María Laura, el de Belén, pero necesitamos que acá la justicia y los operadores se hagan cargo de que esto tiene que ser así. Si no, estamos siendo anticonsecuentes con lo mismo que dice en la provincia el Superior Tribunal de Justicia, ¿no? Claro. ¿Cuál es mi problema? Esto ya lo digo como abogada en una causa de este tipo, que yo me puedo poner a recurrir, obviamente, imagínate en la audiencia lo que fue, las veces que dije, bueno, vamos a reclamar, quiero llegar al superior. Pero el problema es que yo, sabiendo que acá nadie banca, ¿no? El tema es que genero una situación en la que primero no voy a poder retener a los niños en Jujuy, por más que apele, porque los efectos no son suspensivos. De hecho, el exhorto había sido apelado en Córdoba. Ajá. No estaba firme y, sin embargo, se cumplió. Ah, pero acá nada les interesó, digamos, de esta data y de esta documental que acompañamos. El tema es que yo, con una justicia misógina como la que tenemos en Córdoba y que tiene María Laura en Río Cuarto, ¿no?, que a ella la amenazan de muerte, la amenazan con hacerle perder el trabajo que el otro violento le había conseguido. O sea, eso es violencia cruzada para ellos. Imagínate en qué situación está María Laura. Claro. Pero yo, digamos, metiéndome a recurrir, en vez de decir, bueno, listo, nos allanamos, ella está cumpliendo la orden y así se va a Córdoba, generamos una situación en la que todo puede ser peor, ¿no? Porque hoy mi preocupación es que ella pueda ver a los chicos en Córdoba. Porque tengo hasta ese temor, tengo hasta el temor de que se le impida ver a los chicos. De hecho, hubo un incidente acá en la terminal, ¿no?, cuando se estaban yendo, porque le habían sacado el pasaje a María Laura, y cuando va al cole, resulta que era el mismo cole donde iban los niños. Bien. Y el violento es el que salió, aunque él violó la restricción acá hacía 2 noches, eso, ¿no? Eso también, bueno, ya después te voy a preguntar eso, porque la verdad que también no lo entiendo. Bueno, él había violado la restricción, porque el tema cuál es, que digamos, acá después está todo el juego falso, ¿no?, de lo que se dice y se oculta. Claro. A María Laura no la habían notificado de las audiencias, la notificaron en su trabajo el día martes. Ellos dicen que en realidad nunca se presentó a las audiencias, nunca se la había notificado. Se la notificó el martes y el miércoles estuvimos en la audiencia con los niños. Y esto fue. Pero quiero decir, él había violentado la restricción, pero el mismo que violentó, cuando va a subir María Laura al cole, con los niños pidiendo que querían ir con ella, ¿no?, él impidió y usó a la policía para que la bajen del colectivo. Este es el nivel, digamos, de violencia. Y un padre que saca a los nenes una semana y media antes de la escuela, que se los lleva cuando en realidad el vínculo, digamos, a ver, los chicos sí quieren al padre, pero quieren estar en esta situación, digamos, de vida con la madre, que es la que se encargaba del 90% de las tareas de cuidado en este caso. Pero además, acá, la ventaja que tenía María Laura es que trabajaba un solo día en la guardia y ganaba lo mismo que ganaba en Córdoba. Ajá. O sea que estaba incluso más a disposición del cuidado de los niños sin tener que delegar tanto en una tercera persona, ¿no? Pero todo esto para él no es importante, porque lo que quiere es violentar a María Laura, castigarla y decirle, bueno, si te llevas a los pibes te mato, y matar puede ser matar y femicidio, que yo entiendo que ese es el riesgo que corre María Laura en Córdoba. Por eso es la opción de ella, era o abandono a los pibes y me resguardo de la violencia, o me expongo a la violencia yendo atrás de los pibes. Esto último es lo que hizo, por lo tanto yo entiendo que ella está en riesgo, porque un padre que es capaz de hacer esto con sus hijos, ¿no?, ¿de qué no es capaz?, diría yo. Claro, totalmente, totalmente. O sea, niños que estaban ya adaptados acá una semana, o sea, ¿qué van a hacer allá? Él trabaja, ¿con quién van a estar los pibes allá? Si encima no se los deja ver a María Laura. María Laura está con riesgo de su trabajo, o sea, ¿qué van a comer ellos? Porque él lo único que hacía era pagar la casa y la escuela privada, ¿no? Acá los chicos estaban en una escuela pública. Y bueno, María Laura, obvio, hacía cargo, digamos, de todo. Claro. Con esto, obviamente, que castigó no pasando un peso. Claro. En todos estos meses que ella estuvo acá. Pero bueno, así es. En nombre del interés de los niños, se cometen atropellos contra los niños y contra las madres. Absolutamente machista. Y son víctimas los niños y son víctimas las mujeres. Claro, ¿no? Totalmente. Claro, Mariana, yo hay algo que no entiendo. O sea, ella puede ir para Córdoba, pero no se puede acercar a los chicos, pero obviamente tendría que renunciar a su trabajo de allá, ver cómo se mantiene allá. ¿Cómo es la situación, digamos? ¿Por qué es tan compleja? No la termino de entender. No, el problema cuál es, que cuando ella se viene para acá, ella había pedido una autorización para venir acá por toda esta situación, porque había ganado un concurso, porque allá estaba con un trabajo precarizado, contratada, pero a la vez amenazada por él de que por los mismos vínculos por los que consiguió el trabajo se la podía trasladar, ¿no?, o echar. Esta situación era muy gravosa para ella. Por lo tanto, ella pide la autorización para poder trasladar a los niños, pero nunca se dictaminó. Y el tema es que en eso ella tenía que presentarse a trabajar sí o sí, y venían de tres audiencias ya, si no me equivoco, esto ya no estoy segura, pero donde él se oponía a todo, se oponía a un régimen amplio, se oponía a que ella viajara una vez mes por medio y él viajara mes por medio para poder ver a los chicos, o sea, todo estaba planteado. Además de que cuando se vino siempre él habló con los niños, ¿no?, en forma telefónica. El tema es que el castigo es darle el cuidado unilateral a él cuando ella se viene para Jujuy. Claro. Sí. Bien. Esto no fue apelado por la abogada de ella, de hecho, frente, obviamente, ante mis consejos, digo, resolvé ya a alguien que resuelva la apelación. No apeló el cuidado unilateral y lo que quedó es el exhorto. El exhorto sí lo apeló y esto se le dio trámite, pero igualmente se cumplió. Pero el tema es que ella hoy tiene que pedir una medida cautelar, y eso es lo que estaban planteando hoy en el juzgado, para que sí la dejen volver con los niños por la situación de adaptación de los niños ya a la vida de Jujuy, claro, ¿no? Claro. O sea, que puedan estar acá, terminar la escuela, en todo caso en las vacaciones, y aparte porque ella tiene que poder garantizar el trabajo y estando a cargo de los niños, porque eso no es que los niños quieren cambiar esta situación de estar con ella. Claro. El problema cuál es, que estamos frente a un misógino y una justicia que también es misógina. Totalmente. Entonces, ahí está mi temor respecto, porque si son capaces de hacer lo que hicieron, ¿no? Sacar a los niños, y son capaces de mucho más en Córdoba, porque lo hemos visto, bueno, yo por lo menos tengo conocimiento de la historia de allá de Gilda Morales, donde también le sacaron a un hijo y se lo entregaron al progenitor acusado de abuso, claro. Y al nene no se lo dejan ver a la mamá, y el otro día ella publicó un video donde sus hermanitos van y están en la ventana para ver a su hermanito que estaba en la habitación, adentro de la casa, y lo que tenía el nenito en esa habitación era una foto de su mamá en la habitación. O sea, a estos niveles de crueldad llegamos. Claro. Entonces, no sé cuál va a ser la suerte de María Laura y esos pequeños en Córdoba. Espero que hoy se pueda resolver que ella esté con los niños allá, pero bueno, no tiene casa allá, porque su casa está acá, ¿no? Su trabajo está acá. Claro. No sé, creo que tienen que urgentemente, si son humanos, diría yo, si son humanos, otorgarle la medida cautelar para que los niños estén acá la semana que viene y el lunes ya en la escuela. Totalmente. ¿No? Ojalá que así sea, ¿no? Bueno, Mariana, agradecemos muchísimo el contacto. Seguramente vamos a estar hablando en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes por la llamada. Bien. Al contrario. Bien, ahí pasaba Mariana Vargas, ella es de la multisectorial de mujeres, abogada, que estaba llevando adelante, bueno, el caso de María Laura, ¿no? La verdad que tristísimo. Nosotros arrancamos con... Vamos a una pequeña pausa ya con últimos 20 minutitos. Y sorprendernos con la música, y en los últimos 20 minutitos vamos a comunicarnos con Magda Ortega. Así es, todo tuyo, Panchito. Son las monas.